Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, no estoy solo aquí, cuento con un equipo de lujo y ahora paso a presentar a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Cómo va, Robert? Buenas tardes, hola a todos. Tarde de viernes, siempre es una buena noticia ir llegando al viernes, ¿o no? Una muy buena noticia, no se pierdan hoy la batalla de los DJs porque esto arde de una manera que no les puedo explicar. Vamos a los títulos, ¿te parece? ¿Qué te parece? Dale, sí. Vamos. Golpe institucional a Lugo. Se está definiendo su situación en este momento en el Congreso paraguayo. El presidente de ese país pidió la nulidad del juicio político en su contra. La UNASUR viajó para apoyar a Fernando Lugo y se está reclamando de distintos países a la OEA que si llegara a haber un nuevo presidente no sea reconocido. Choferes de transporte público afiliados a la UTA no pararán ni se movilizarán el miércoles. Los choferes de transporte público de pasajeros agrupados en la Unión Tranviarios Automotor UTA no pararán ni marcharán a la Plaza de Mayo convocado por la CGT que lidera Hugo Moyano. Los gremios sindicales más grandes del país no apoyan el paro lanzado por Moyano. Estamos hablando de los principales gremios que conforman la Confederación General del Trabajo y representan a la mayor cantidad de trabajadores del país e incluso la mayoría de los que conforman la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, no van a adherir al paro nacional convocado por el titular de la CGT, Hugo Moyano, para el próximo miércoles. UPCN rechaza el paro del miércoles y acusa a Moyano de oponerse al gobierno porque sí. El secretario general de la Unión Personal de Civil de la Nación, UPCN, y secretario de Relaciones Institucionales de la CGT, Andrés Rodríguez, evaluó como muy negativa la convocatoria del paro nacional para el miércoles y sostuvo que hay otra intención detrás de la reivindicación de Moyano. Para Pereira, el miércoles hará paro Moyano y no los trabajadores. Pereira es el intendente Florencio Varela y presidente de la FAM, la Federación Argentina de Municipios. Y dijo justamente esto, que todos los municipios de la provincia de Buenos Aires adheridos a la FAM rechazan el paro del miércoles. Moyano convoca a los ruralistas y a los caceroleros, lo dijo el titular de la Central de Trabajadores de Argentinos, Hugo Yasky, quien criticó la medida convocada por el dirigente caminero. Se apropia de una bandera de todos los trabajadores para ir contra el gobierno. Una cosa es criticar y otra convocar a la plaza a los ruralistas y a los caceroleros. La Cámara Federal porteña excarceló a Claudio Sirigliano. La Sala 2 de esa Cámara excarceló al titular de Cometrans, Claudio Sirigliano, y al presidente de TVA, Carlo Ferrari, en la causa del accidente del tren de Once. El juez Bonadío fijó una caución de 5 millones de pesos para concretar la excarcelación. Denuncian al macrismo por el cierre de terapia intensiva del Durán. Desde el Frente para la Victoria calificaron la situación como una penosa manifestación de la desatención que hace el macrismo de la salud pública en la ciudad. Los artesanos resisten el desalojo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue después de una disposición del gobierno porteño. La policía metropolitana intentó llevar a los trabajadores de Perú y Avenida de Mayo hasta Rivadavia y Esmeralda, pero por ahora resistieron. Falleció la mujer embarazada que fue quemada en La Plata. Estaba internada en un grave estado con el 70% del cuerpo quemado. Tenía 21 años y había perdido un embarazo de 7 meses. Su concubino es el principal sospechoso. Mañana es Hoy. Mañana es Hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, y ahora sí, nos vamos a los títulos de nuestros columnistas en la tarde de Mañana es Hoy. La tengo aquí recién llegadita a Telma Luzzani. ¿Qué pasa en Paraguay, Telma? Y mirá, la verdad que no hay ninguna buena noticia en Paraguay. Está en este momento en el Senado, estamos escuchando los distintos discursos. Hasta hace un momento estaba el abogado defensor del presidente Fernando Lugo. La situación es muy, muy, muy grave. Hay gente en la Plaza de Armas, que defiende el sistema democrático, pero hay muchísima el ejército con los caballos, con muchísima seguridad. Por otro lado, están los cancilleres, 9 cancilleres de UNASUR, justamente, por un lado, tratando de garantizar de qué se trata ese proceso, que es prácticamente un juicio sumario, porque, mira, el viernes pasado fue el desalojo en el que murieron los policías y los campesinos. A una semana se está yendo el presidente de la Nación, o sea, eso es realmente un delirio. Esto, la llegada de los presidentes, de los cancilleres de UNASUR, intentan, por un lado, hacer valer la comisión investigadora, y por otro, que sea un proceso realmente justo. Y tengo entendido que hasta los periodistas han increpado al canciller, no solo los políticos paraguayos opositores, sino incluso los periodistas diciendo, ¿qué tienen que hacer ustedes acá? Tratando a los cancilleres de UNASUR como si fueran injerencia externa. O sea, es un grupo de derecha que, como sabemos, no tiende a la integración, sino todo lo contrario, a la fragmentación, al enfrentamiento, al choque y a la pelea. Así que vamos a estar dando la información. Supongo que en un rato va a ser la votación en el Senado y ahí se definirá si el presidente Lugo sigue o no en funciones. Gracias, Telma. Por supuesto, vamos a estar permanentemente en contacto y atentos a lo que sucede ahí. Dicen que minutos más se decide, como decías vos recién, la suerte del presidente Lugo. Lo tengo aquí a Horacio Marmurek. ¿Ah, en serio? ¿Viniste con la música hoy, Marmo? Sí. Solo los viernes. Ahí está, a ver. Igual le quiero aclarar esto a la gente. En principio es viernes. Buenas tardes para todos. Vamos a hacer una pequeña agenda para que contemos qué se puede hacer en el fin de semana. Bien. Entre esas cosas, este fin de semana va a empezar un programa de televisión en América. Como soy generoso, no lo voy a utilizar en la batalla de los DJs, porque de la mano del programa llegó el disco de Ricardo Ford a mis manos. No, así que, usted, o sea, entendámoslo como es. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No creíamos que íbamos a recibir así una clase de arte. De arte, no. Y después algunas cosas más les estaré contando. Entre ellos se reestrenó Las Brujas de Salem, se hizo una nueva versión de Las Brujas de Salem, que es una interesantísima obra de teatro, y así que vamos a hablar de eso y de algunas otras actividades que usted puede hacer. Muchas gracias, Marmo, y tengo que presentar ahora al relator del pueblo, al relator militante, a don Javier Vicente. Mañana soy. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Por supuesto que también siguiendo los acontecimientos, a tener presente que la Confederación Sudamericana de Fútbol tiene su sede en Paraguay, en Asunción. Ajá. Y que seguramente de los hechos que se deriven en la situación actual que está pasando Paraguay, mucho tendrá que ver seguramente también lo que pase a nivel sudamericano respecto del fútbol, en todas las instancias, a tenerlo muy presente. También, por supuesto, para la final de la Copa Libertadores de América, que se va a jugar a partir de la semana que viene entre Boca y el Corinthians. Pero lo cierto es que estamos a pocas horas ya de lo que va a ser la gran definición de los respectivos campeonatos de Primera División del Nacional B, con transmisión simultánea, una transmisión que promete ser espectacular, abierta y gratuita para todos. Vamos a estar dando todos los partidos, los horarios de los mismos, la fecha, la última del torneo clausura arrancó en el día de hoy con el empate de Olimpo y Argentinos. Más tarde juegan Newell's Old Boys y Lanús, mientras que en el Nacional B está ganando Aldo Civi de Mar del Plata de visitante 3-2 a Gimnasia, ganó Defensa y Justicia 1-0 Atlético Tucumán, y mañana es la gran definición por dos ascensos directos. River es uno de los que está involucrado en la definición, y dos promociones. En la Eurocopa goleó Alemania, ya está en las semifinales, y por supuesto que vamos a estar dando a conocer toda la actividad deportiva muy intensa que la hay este fin de semana. Muchas gracias, Javier. Nos vamos rápidamente con una enviada de la Radio Pública Paraguay, Itumecia Torres. Ella está allí, nos va a contar qué es lo que está sucediendo en este preciso instante. ¿Qué tal, Itumecia? ¿Cómo te va? Roberto Caballero y todo el equipo de Mañana Soy te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, colegas? Bueno, sí, efectivamente, hace algunos minutos comenzó aquí la cuarta sesión extraordinaria de este juicio político que se le está realizando a Fernando Lugo en menos de 24 horas, ¿no? Sí. Me imagino que la maratón esta nos está fulminando a los periodistas, estará fulminando, no quiero imaginarme a quienes son protagonistas directos, pero lo cierto es que se están haciendo las últimas argumentaciones para justificar lo que va a votar cada uno de los senadores, y se estima que no más de 10, 15, 20 minutos Lugo esté escuchando el veredicto sobre su destino, al frente o no de la presidencia del Paraguay, ¿no? De todos modos, aquí hay una sentencia, va a ser la historia de una sentencia anunciada, creemos muchos aquí, ¿no? Casi es un linchamiento político, ¿no es cierto? Lo que quería preguntarte es, ¿el presidente se encuentra en la Casa de Gobierno o se encuentra en el Parlamento? No, el presidente está en la Casa de Gobierno. Se había dicho en un principio, en el transcurso de la mañana, que iba a venir al momento de la argumentación de las defensas, del momento en que se pronunciaban sus defensores, pero finalmente desistió de eso. Llegó a bajar hasta la plaza que está frente a la Casa de Gobierno, como al Congreso Nacional. Estuvo reunido, saludó a la gente que está ahí por miles esperando a ver qué sucede en estos minutos. Eso ocurrió hoy al mediodía, antes que las defensas comiencen a dar su alegato aquí en el Congreso. Después volvió a la Casa de Gobierno, donde además estaba el grueso de la comisión de la UNASUR, que había estado también unos minutos antes en el Parlamento, reunidos con las autoridades del Congreso y autoridades de los bloques, tratando de persuadirlos de que den marcha atrás con esto, pero bueno, claro está que no lograron esto. Y se fueron pronunciándose con manifestando que en tanto no se respeten y no se garantice el debido derecho a defensa, la UNASUR seguramente iba a poner la carta democrática suscrita por todos los países integrantes, aludiendo que aquí se ha violentado el derecho constitucional de defensa, pero además se ha violentado la democracia paraguaya, ¿no? Claro. La situación puede ser muy grave, porque por un lado el Congreso está destituyendo al presidente y por otro lado UNASUR está desconociendo al sucesor, a Federico Franco, que supuestamente por ser vice debería tomar el cargo. O sea que la situación es realmente muy complicada. Es muy complicada porque, mira, parece mentira, pero hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos se ha pronunciado señalando que este juicio político era un antecedente peligrosísimo para Paraguay y que realmente lo pone al Paraguay en una situación muy compleja en el concierto de las naciones, ¿no? Es decir, es tan patético, hay que decirlo así en estos términos, el comportamiento de este Congreso paraguayo, que hasta los Estados Unidos, un aliado histórico de los gobiernos del coloradismo paraguayo, se pronuncia de esta manera, ¿no? Y tú, Melia, viendo las imágenes que nos llegan de Asunción, vemos que hay muchísima gente, como vos decías, en la Plaza de Armas, pero también que hay muchísima policía. Es decir, ¿quién mandó ahí a reprimir? Muchísima. Porque lo que están evitando es que la gente se acerque al Congreso y haga presión. Efectivamente, hay muchísima fuerza de seguridad en los alrededores, sobre todo frente al Congreso, ¿no? Y sí, efectivamente, el temor existe porque además han hecho todo, durante todas estas 24 últimas horas, la oposición que está promoviendo este juicio ha hecho manifestaciones públicas permanentes de que Lugo iba a convocar a una movida violenta para poner aún más en crisis institucional al país, ¿no? Con ese argumento justifican esta impresionante cantidad de fuerzas de seguridad que hay frente al Congreso fundamentalmente, ¿no? Y tú, Melia, para una manifestación que es muy pacífica, hay que decirlo, ¿eh? Claro. Y tú, Melia, si te parece, volvemos en un ratito nomás cuando se sepa finalmente este veredicto anunciado, como vos bien decías, y nos digas, bueno, cómo siguen los acontecimientos ahí en la hermana República del Paraguay. Te mando un abrazo. Cómo no, un abrazo, tal vez. Era Itumelia Torres, enviada de la radio pública a nuestra hermana República del Paraguay. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Rápidamente presento ahora la voz de la radio, Alicia Cuniverti, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, chicos. Un fin de semana lindo, ¿eh? Pero atención, porque hay una alerta meteorológica por vientos intensos en el sudoeste de Buenos Aires. Sudoeste, o sea, a ver, déjame pensar. Por acá, pensar. Junín, Chacabuco, por ahí, sería. Sí, va a volar ahí, granizo por ahí. Un poco, parece. Tengo toda mi familia. Bueno, Chubut, sur y centro de la zona cordillerana de Mendoza, Neuquén, Río Negro, norte de Santa Cruz y área marítima adyacente. A sacar la ropa, viste, con los broches, todo claro, eso. Claro, no, colgá la ropa. Te vuela todo. Ya que estoy, nombro a la producción que hoy está compuesta por Majo López, ella solita ahí, y en la producción general, supervisando todo, Charlie Zubowski, puesta en el aire, Anita Maroto. Nuestros teléfonos, 499-9870 para oyentes de Capital y alrededores, oyentes de provincia 0810-222-0870 y nos pueden escribir a nuestro Facebook. Mañana soy Robert. Sí, Javi, ¿no te olvidaste de algo hoy? ¿No te olvidaste de algo? ¿De qué? No sé, ¿no pasaron 25 años de algo? ¿25 años? Sí, no sé, te pregunto. No. Bueno, dejemos la incógnita, cuando volvemos la revelamos, dale. No lo tengo presente. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Lo digo porque pronto nos mudaremos y es natural que todo cambie. Halvar Solness, el constructor, de Henrik Ibsen. Me duele oírte hablar así. Con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Haces por mí tantas cosas. No hables así, Alina. Producción y dirección, Nora Massi. Encontrarás allí muchísimas cosas que te recordarán tu antiguo hogar. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Plácido Domingo. Domingo, 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. Conciencia y trabajo. Sábados, 6 a 7. Con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seis y 22 y rápidamente me voy ahora al Parlamento Nacional. Allí lo tenemos al compañero Felipe Yapur. ¿Qué hace, Felipe? Felipe. Hola, Felipe. Viste que hay siempre mala señal. Ahí tenemos mala señal. Te corriste. A ver, Felipe, para un lado, para el otro. Debe estar en algún lugar complicado. ¿Aparece Felipe o no? ¿Estás por ahí, Felipe? Sí, no eran 25 años, Javi. No, 26 era, del gol de Maradona. Sí, el año pasado se conmemoraron los 25 años. Así que estuviste bien que no lo dijiste. De los dos goles de Diego, ¿no? El gol con la mano de Dios y el golazo que lo dio hasta los postes. Tal cual. A ver, ¿estamos conectados con Felipe, no? Bueno, si les parece, entonces vamos a ver algunas cositas que tenemos ahí de audios del día. Dale. Que hasta ahora no escuchamos. Habló Agustín Rossi sobre la convocatoria del paro que hizo Moyano para el miércoles que viene. Lo escuchamos. Me parece que hay gremios importantes que están fuera de la CGT de Moyano y que no participaron de esta decisión. Con un simple recorrido, los docentes, los metalúrgicos, los mecánicos, los PCN, el Sindicato de Comercio. Bueno, me parece que hay un montón de gremios que están agrupados, que están fuera de la CGT o del núcleo más chico de la CGT que conduce Moyano, que no han manifestado su adhesión al paro, así que seguramente va a ser un paro escuálido en cuanto a representación gremial, salvo obviamente la de camionero, que es importante, y va a ser un paro fuertemente político, sin ninguna duda, con presencia de agrupaciones claramente opositoras al gobierno. Bueno, escuchamos ahí a Agustín Rossi, presidente de la bancada del Frente para la Victoria, y nos vamos, como dijimos antes, al Parlamento, porque ahí está precisamente nuestro colega Felipe Yapur. Felipe. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo están bien ustedes ahí en la mesa? Bien, ¿cómo va, Felipe? Bien, bueno, es una semana movida, si bien no hay mucha actividad parlamentaria, pero sí hay mucha actividad política, sobre todo por lo que resultó de este conflicto, ¿no?, con la CGT y la repercusión que tiene en el bloque del Frente para la Victoria, que si bien nadie dice, o lo que primaría, podríamos decir, aquel dicho de que el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llame, en referencia a lo que está, a lo que estaría pasando con respecto a los diputados de la CGT, como se autodenominó Omar Plaini, nosotros días, y eso marca una distancia que vamos a ir viendo con los días cómo se va a ir expresando esa distancia, sobre todo si es que van a presentar realmente estos proyectos que han dicho, a los cuales se les está subiendo la oposición, ¿no? La semana que viene están pidiendo una sesión especial para tratar el fin del mínimo no imponible. Uh-huh. Y entonces vamos a ver cuál va a ser la actitud que tienen estos diputados. Hoy salieron las declaraciones de Facundo Moyano hablando de que no, uh-huh, que como que tiene dos lealtades, y no sé si eso en este sentido es válido o tiene razón de ser, sobre todo cuando él habla sobre su adhesión a un proyecto y un modelo político que creo que va mucho más allá de lo que son los intereses de un sector como puede ser el sector del trabajo, que no deja de ser importante, pero sigue siendo un sector, ¿no? Un sector de la CGT, incluso un sector dentro de la CGT, ¿no? Sobre todo con este tipo de reclamos que se están llevando adelante. Uh-huh. Felipe, una cosa, Gerardo Milman había presentado un proyecto de ganancias y hasta ahora los dipus sindicales, es decir, los diputados que vienen del riñón de la CGT, no habían presentado ninguno, ¿no? En estos años. No habían presentado nada. Eso, recordemos que uno de los más antiguos son, están tanto Plaini como Recalde, y después ahora, con la llegada del diciembre del año pasado, sí, de Facundo Moyano, no habían presentado, todos estaban adheridos, incluso da la sensación como que habían olvidado que, por ejemplo, la decisión de subir o bajar el piso del impuesto a la ganancia está delegado en el Poder Ejecutivo y está delegado a través de lo que es la ley de presupuesto de este año, que fue aprobada y apoyaron con vehemencia a Plaini y Facundo Moyano. Entonces, o no lo leyeron al proyecto, que es posible porque es muy grande, es muy extenso, o se olvidaron estratégicamente, nada más. Pero quiero decir que todos estos temas había como una especie de, podríamos decir, tradición de 9 años, que cada vez que se cerraban las paritarias se modificaba el piso del mínimo no imponible. Bueno, hay como una tradición. Uh-huh. No se esperó esa tradición esta vez. Acá hay otros intereses, que es lo que se analiza dentro del bloque. Uh-huh. Hay otros intereses que van mucho más allá del simple reclamo gremial, que puede ser atendible o no. Creo que es atendible, pero me parece que la verdadera iniciativa en esto está dentro de una pelea política que, por una cuestión, no sé si de suerte o de previsión por parte de Cristina, no se va a reproducir tanto en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, por la escasez de dipus sindicales, algo que había sucedido de manera contraria en otros años, donde había una muy buena o una importante representación de diputados de origen sindical, que hoy podrían, tal vez, uno nunca sabe, haber generado un conflicto, tal vez incluso innecesario, dentro del bloque de Frente para la Victoria, ¿no? Felipe, ¿y vos crees que tienen los diputados, es decir, el número necesario, los opositores y los diputados de extracción sindical, como para convocar a una sesión extraordinaria y lograr la votación de esa ley? Mira, para pedir a la sesión no necesitas números. Lo que después tenés que hacer es juntar quórum, claro. El quórum. El quórum y la mayoría, digamos, si querés. Y después la mayoría, porque además tenés que... Es un proyecto que se tiene que tratar sobre tablas, sin despacho de comisión. Entonces ya ahí empiezan a jugar otras necesidades dentro de reglamentarias que evidentemente están lejos. Hoy creo que el primer escollo que tiene la oposición y estos tres diputados sindicales, si es que van a estar los tres, es juntar el quórum. Y recordemos que el Grupo A, cuando existió, cuando estuvo esos 2 años de mayoría, no lograron, en temas como no lograron imponerlo, y ya en esa época también hablaban de la necesidad de terminar con el impuesto a la ganancia. Entonces, yo creo que aquí hay mucho de... A ver, por lo menos por parte de la oposición, hay un aprovechamiento, se suben a este carro, a este conflicto, y buscan traer agua para su molino. ¿Patricia Bullrich se manifestó? Bueno, Patricia Bullrich es una de las que quiere que se termine con el impuesto a la ganancia. La piba está con Moyano ahora. Y la piba en este caso está con Moyano. Pero bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, en estos días, Roberto Agustín se habló de un proyecto que presentaba la piba, justamente, Patricia Bullrich, para rechazando la aplicación de este programa Procrear de las 100.000 viviendas. Bueno, fue un operativo de la piba, porque el proyecto nunca ingresó. Acá. Fue una maniobra mediática que quedó opacada por todo este conflicto de Moyano con el Ejecutivo Nacional, pero si no hubiera estado ese conflicto, si hubieran estado hablando unos días sobre este tema, de un proyecto que jamás ingresó a la mesa de entrada. Tal cual. Entonces, Felipe. Son todos movimientos, son todas operaciones. Felipe. Sí. Disculpame, te interrumpo, que ya no estamos yendo a las noticias. Sabes que acaba de caer Lugo, acaba de ser destituido el presidente constitucional del Paraguay. Es una muy mala noticia para toda la región. Es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. 4 así votos que... por el rechazo y 39 por la condena a Fernando Lugo. Si te parece, nos vamos a las noticias aquí en la radio pública. Después seguimos charlando un poquito más adelante. Dale. Bueno, un abrazo. Abrazo, Felipe. Bueno, nos vamos rápidamente a las noticias y cuando volvemos, hasta las 8 de la noche, mañana es hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Aires, la temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 40%. El Congreso paraguayo destituyó al presidente Fernando Lugo. Tomamos contacto con nuestra compañera María Itumelia Torres. Hace segundos el Congreso paraguayo, la Cámara de Senadores, por 39 votos, destituyó al presidente Fernando Lugo. Se lo declaró separado de pleno derecho de su cargo. Cuatro fueron los votos que rechazaron este juicio político y hubo dos ausentes. En este circo que no sirve de nada y en el que no me dejaron hablar, de rechazo todo este circo, insistió Carlos Filisola, uno de los legisladores que acompañó en este proceso a Fernando Lugo. En este momento se están levantando de sus bancas los senadores y todo se concentra frente al Congreso de la Nación, donde hay que ver cuál es la reacción en este momento del pueblo paraguayo. Fernando Lugo fue destituido por un juicio político sumarísimo, considerado un golpe de Estado parlamentario por gran parte del pueblo paraguayo. María Itumella Torres, desde Asunción, Paraguay, enviada especial de Radio Nacional, la radio pública. Vamos a escuchar el momento entonces en que fue destituido el presidente Fernando Lugo. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Se hará las comunicaciones correspondientes. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 40%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seis y 33, bueno, una muy mala noticia para toda la región. Recordemos que el presidente, en este momento, el expresidente Lugo, era uno de los referentes de todo ese arco progresista de mandatarios que hicieron mucho por UNASUR, mucho por CELAC, mucho por integrar, ¿no?, a Latinoamérica, y no es para nada, digamos, lindo estar escuchando a esta hora de la tarde que haya sido destituido. A ver, si te parece, Telma, hagamos un poco de memoria sobre cómo fue el proceso hasta llegar al día de hoy en que Lugo tiene que abandonar la presidencia. Un recuento breve. Antes quiero agregar una cosita que estábamos hablando recién con Javier. Recordar que Fernando Lugo es el presidente pro tempore de UNASUR. O sea que UNASUR, además, se ha quedado con un presidente destituido, no sé, es una situación realmente gravísima. Gravísima. Esto empezó, bueno, te quiero aclarar también que este es el número 25 de juicio político que le intentan contra Lugo. Yo creo que Lugo debe tener Guinness en juicios políticos fallidos. Este no ha sido fallido, lamentablemente. Y el panorama, el escenario, ha sido con un vicepresidente llamado Fernando Franco, del Partido Liberal, que ha sido prácticamente desde el principio un vicepresidente que le ha puesto todas las trabas y todos los palos en la rueda posible. Como comenté ayer, Federico Franco es un hombre que tiene muy, muy buena llegada a la embajada norteamericana. De hecho, ha habido denuncias de almuerzos con la embajadora norteamericana, la anterior, no la que está hoy, en donde había, bueno, no sé si planes destituyentes, pero por poco eso. Telma, espérate, esa es la situación. Te pregunto en este punto, digamos, a Lugo, recordemos, no le quedó otra que aliarse con alguien para poder llegar a la presidencia, ¿no? Exactamente. Lugo no era un político de carrera, es un obispo. Él ha formado un partido, pero para llegar al poder ha tenido que formar una alianza, la llamada Alianza para el Cambio, que conformaba partido, no tenía un parlamento, ni diputados ni senadores favorable a él, que eran sobre todo el Partido Colorado los diputados y senadores que había. Había del Partido Liberal, que era su alianza, pero no eran totalmente leales, claro, en ese sentido. Propios no tenía. Pero bueno, si te parece, podemos, para justamente que nos cuente bien cuál es la situación. Estamos en contacto con Silvio Torres, que es un funcionario del Estado paraguayo, del Servicio del Ministerio de Agricultura. Recordemos que toda esta situación empezó el viernes pasado con un desalojo muy confuso en una zona que es fronteriza con Brasil, donde hay el sector justamente de los dueños de la tierra, se llaman brasiguayos, porque hay muchos sojeros y agricultores, agricultores terratenientes brasileños. Entonces esto sucedió en una zona ya de por sí conflictiva. Buenas tardes, Silvio Torres, gracias por la comunicación con la Radio Nacional de Buenos Aires. En realidad, un saludo cordial para todos los compatriotas latinoamericanos y principalmente a los paraguayos residentes en ese país. Lamentablemente, no le podría decir muy buenas tardes, pero un saludo cordial. Sí, la verdad, nosotros lamentamos muchísimo la noticia que acaba de llegar de Paraguay, que fue destituido el presidente Lugo. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué pasa de ahora en adelante? Correcto, acaba de terminar la destitución y ahora mismo en la plaza se está provocando algunos incidentes. El presidente del Congreso anunció que en 30 minutos estaría jurando el nuevo presidente, en este caso asumiría el vicepresidente Federico Franco. Mencionan también los periodistas que el propio vicepresidente ya está en este momento en el seno del Congreso Nacional. Es decir, cada vez más se está demostrando la hipótesis de una situación, de una orquesta preparada totalmente entre los congresistas, senadores y también diputados. Los defensores mencionaban en sus alegatos, por ejemplo, de una pervención parlamentaria, lo que se estaba haciendo desde el día de ayer, y también desde el punto de vista un escándalo jurídico, lo que aconteció en esta tarde aquí en Asunción, Paraguay. ¿El presidente se encuentra, o el expresidente se encuentra todavía en la Casa de Gobierno? El presidente en este mismo momento está siendo acompañado por los cancilleres del UNASUR en el Palacio de los López. Según acabo de mirar también, están todavía los cancilleres acompañándole y a partir de esta destitución estaríamos sabiendo hacia dónde se dirigiría Fernando Lugo hasta que reciba oficialmente su destitución por parte del Congreso de la Nación. Yo quisiera, si usted puede explicar, ¿quiénes cree que están detrás de este golpe? ¿Qué sectores? Mira, resulta todavía bastante difícil y compleja la situación interpretativa, puesto que más allá de los colores del partido, de los partidos tradicionales, Partido Colorado o el Partido de la Alianza, el Partido Liberal, que ha apoyado fuertemente también a Fernando Lugo para que llegara a ser presidente, hoy hay una alianza oculta, subterránea, entre el candidato del Partido Colorado y el presidente del Partido Liberal. Es decir, el pueblo no ha participado en las liberaciones para llegar a este juicio político, por lo que lamentamos la actitud de los líderes de estos partidos tradicionales y creemos que está en juego grandes potencias, en este caso la UNASUR frente a otras potencias internacionales. ¿Cuál sería el sentido, nos preguntamos muchos acá, de destituir a un presidente que le faltan 9 meses de mandato, sabiendo que no tiene posibilidades de reelección porque la Constitución paraguaya no lo permite? ¿Cuál es el sentido de adelantar esta salida del presidente Lugo desde la perspectiva de los golpistas, no? Bueno, creemos que pues sí, con este caso es poner en riesgo la seguridad de la gobernabilidad. En primer lugar, está en situación con una situación muy difícil la gobernabilidad a partir de hoy, ¿verdad? En segundo lugar, también evitar el proceso de desarrollo que y la política pública que venía implementando el gobierno de Fernando Lugo. Con esto estoy diciendo que en los últimos años, más todavía con este gobierno, hemos dado pasos importantes hacia el sector marginado del país. Se ha estado trabajando por la reivindicación de los sectores más marginados de la República. Entiéndase esto, estoy también hablando por a favor de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, el sector del campesinado, y el año pasado hemos tenido un avance, un acelerado avance hacia el Producto Interno Bruto también. Claro, claro, toda una mejora en la inclusión social, que es evidentemente lo que estaba molestando. Silvio, quiero preguntarte por si hay alguna posibilidad de que se revierta esta situación, o esto que acaba de pasar no tiene vuelta atrás. Ya no tiene vuelta atrás. Tal vez, como mencionaban algunos de los políticos también, el que realmente fue a juicio político fue el Partido Liberal Radical Auténtico, porque parte de sus representantes, esto se maquinó a espalda de su pueblo, de su gente. Entonces, ¿quién votó por Fernando Lugo? Quien votó por Fernando Lugo ahora está fuera de esta situación. Entonces, la situación ya es irreversible. Fue destituido así a rajatabla con 39 votos contra Fernando Lugo, 2 ausentes y 4 de los senadores que votaron por la absolución del juicio político. Es decir, esto es irreversible, y a partir de ahora viene un escenario ya de mucha complejidad, prácticamente de crisis social, claro, y con posible enfrentamiento también entre compatriotas. Claro, Silvio, ya está habiendo represión. Silvio, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional de Argentina. Estaremos en cualquier momento en esta semana o la próxima, te volveremos a llamar para ver cómo sigue la situación en Paraguay. Muchísimas gracias. Aprovechar el espacio para mandar los saludos a todos los compatriotas, y que no perdamos la esperanza de volver a tener un Paraguay con paz y justicia, que es lo que hemos bregado, y un país en desarrollo. Y, por supuesto, todos los compatriotas paraguayos, que sigamos con esta esperanza. Muchísimas gracias, Silvio. Nosotros también deseamos lo mismo. Fue Silvio Torres, funcionario del Estado paraguayo del servicio del Ministerio de Agricultura. Después, si me permitís, te voy a comentar también el apoyo de la democracia en Paraguay, de las radios, de la Unión de Radios Públicas de América Latina y el Caribe, que se ha creado en diciembre del 2011. De estas se manifiestan que en la defensa de la democracia en los países de la región es un principio rector que impulsó su creación. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Siga el baile, siga el baile. Este sábado en Flores Negras, la semana que pasó con Jaime Ross y Lila Downs. Y la que viene con Gal Costa y Marlango. Además, homenaje a Carlos Gardel en un nuevo aniversario de Medellín. En vivo, el talentoso cantautor andaluz Javier Ruibal. Como siempre a las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. La radio pública y viene Nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta Nacional. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 45 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Una tarde distinta. una charla íntima, un encuentro cálido. A Charly Nito lo conocí por Gustavo Santaolalla. El sábado Graciela Borges tiene un invitado muy especial. Y si aparte hay un dúo, hay un grupo que son seis, pero es un dúo el que maneja todo, que se llaman Sui Generis. Hablamos de su vida, sus recuerdos y la música. ¿No? Y así, ¿por qué no te venís el martes que los vas a conocer? León Gieco, íntimo en Una Mujer. Este sábado desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Seis y 46, Horacio Marmurek, nos venimos de Paraguay para acá. Nos venimos de Paraguay para acá, le voy a dar algunas cosas para hacer este fin de semana, para descansar un poco si usted tiene ganas. En principio una agenda gratuita, como todos los viernes hay música en el Centro Cultural Haroldo Conti, esto es Avenida Libertador 8151, ahí van a estar tocando Los Núñez, una banda que viene desde el norte, que hacen una muy bonita música autóctona con canciones que incluyen música del sur del Brasil y Paraguay. Ajá. Así que es una buena posibilidad. Al mismo tiempo, hoy a las 8 de la noche, una banda que se llama Los Zumbadores, que está festejando un número redondo de años y que viene atrayendo mucha gente, está presentando un disco con libro. En realidad lo que van a hacer es presentar el libro que tienen ellos. Un show acústico y el libro que acaban de editar. Es un libro que se escucha. Es un libro que se escucha. El hall del Teatro General San Martín va a tocar hoy y mañana un señor que se llama Javier Ruibal, un español muy interesante, a mitad de camino entre el flamenco y el blues. Eso es una cosa que de pata negra para acá. A mitad de camino entre el flamenco y el blues. ¿Escuchó Pata Negra alguna vez usted? No, de pata negra es jamón. Kiko Veneno. Me suena. Los Ketama. Sí. Bueno, él es de la camada de toda esa gente. Y finalmente, en el Palais de Glass, el domingo a las 6 Tomatito de la tarde. Me gusta a mí. Bueno, era parte de todos esos muchachos. López, una banda que mezcla lo telúrico. Sí, anda por ahí el disco. Todos, ¿sí? A todos nos llegó. Ah, gracias, a la gente de López. Exactamente, bueno. Gracias, López. Están tocando el domingo a las 6 de la tarde en el Palais de Glass. Recuerden que ayer hablamos de los estrenos de la semana, entre los que está Sombras Tenebrosas de Tim Burton y la del pez, pescar salmones en Yemen, que es un amor imposible. No le habíamos puesto un amor imposible. A mí me gustaba más el otro título. El de pescar salmón en Yemen. Vamos a pescar salmón en Yemen, me parece. Es un planazo. Es un planazo, hay que hacerlo. Finalmente, y recuerden que sigue estando en cartel Madagascar 3. Ah, ¿sí? Que se cansó la gente de ir a verlo y ya empieza a quedar en el ocaso películas como Los Vengadores, otra de las grandes películas. Bien. En la televisión, después le cuento porque sí, no queda otra, va a llegar el programa de Ricardo Ford. Pero ¿un programa propio va a tener? La televisión argentina. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? A ver, dale. ¿Que ya empezó la guerra de los DJs? No. ¿Ya? No. Mirá que te tengo ahí. Porque salen las dos cosas juntas. Estoy en punta, Dale. En tu vida, quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si podrán abrazarte, ¡ah!, amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cene o que te regañe. Bueno. ¿Esto es Ricardo Ford? Esto es Ricardo Ford. No me puedo creer. Le quiero aclarar esto. Bueno. Sí, es un buen comentario, Maratón. Sí. A ver, la historia detrás de este disco es que hay alguien que tiene mucho dinero y que ha hecho exceso, uso, abuso y exceso de la demostración de tener dinero y que buenos músicos se paga cualquiera. La mamá también cantaba y había sacado un disco, me acuerdo, con Leopoldo Federico y algunos grandes músicos acompañándola, pero bueno, lo que acompañaba detrás de todo esto era la voz, y la voz, bueno, vemos. Ricardo Ford ha decidido hacer un disco donde todo está alrededor de la figura de Sandro. No sé si está logrado. Simpático de todo esto. ¿En qué sentido lo dice? está logrado. Sí, sí. No, sí. Y bueno, está como en, la verdad que lo que estamos escuchando está como engolado, ¿no? Está un poco sobreproducido, está como, bueno, un poco botoxeado. ¿Cómo va a traer a la radio pública Ricardo Ford? ¿Querés poner otro, Anita? Sí, por favor, a ver, Anita. ¿Usted quiere que nos echen? Te propongo. ¿Quieren que vengan los oyentes y nos agarren de los pelos y nos tiren a la calle? ¿Usted quiere eso? Yo lo que quiero es que los oyentes sepan, yo sé que ellos saben lo que sucede en la calle, pero quiero que lo compartamos todos juntos. O sea, entiendo lo que decís, bien editado, buenos músicos, bien grabado, sí, lo que hay. Esto es música anabolizada, ¿viste? Anabolizada, exactamente. Y también esto acompaña un programa que empieza mañana a las 9 de la noche en el Canal América, que no hay grandes, a ver, digo, habitualmente... ¿Es que va a competir con La Nata? No. Ah, iba en un principio, sí. En un principio iban a competir, ¿en serio? Te juro, me parece que en un principio iban a poner el mismo horario que Jorge La Nata. ¿Qué va a ser en el programa? Mamita. Eso es lo interesante, porque uno como periodista, le cuento a los oyentes, habitualmente recibe una reseña. Bueno, el programa va a tratar de esto, va a ser esto. Es un programa de juegos. Es un programa de juegos, es de entretenimientos, es de... acaba y va a estar invitado. Bailan. Sí, por ejemplo, ¿no? Bailan. Es una competencia de baile, después se pelean y todo eso. Bueno, acá la información que tenemos es el programa de Ricardo Ford. Ah, bueno, iba a estar Ricardo Jelinek, pero no está más. Iba a estar este, pero no está más. Bueno, ¿por qué va a hacer? ¿Va a hacer entrevista? No sé, no vamos a hacer nada. ¿Y no vamos a hacer nada. Y claro, y tenemos este disco que son todas canciones de Sandro. Escucha, bueno, si nos quieren agarrar a la salida, los oyentes. No, yo hacer, se lo doy al primero. Yo se lo entrego. Se lo tiro por la cabeza. Se lo entrego a Marmurek, mire. Fue él. Tengo una propuesta. ¿Qué hora es el programa mañana? 9 de la noche. 9, entonces mañana, sábado, 9 de la noche, no lo miremos. Esa es una buena, y si no, como digo, porque el rating nunca da negativo, salvo que usted levante el teléfono y llame para avisar al canal. No estoy mirando esto. Sí, a ver cómo canta, porque la verdad nunca lo escuché. Igual que sufro yo por esta situación que no vean la razón. Bueno, esto es a pedido de Cunibarti, que le quiero aclarar, ¿eh? Bien. Escuchamos así, lo dejamos cantar a pedido de Cunibarti. Muy bien, chicos. Muy lindo, ¿eh? Qué lindo, che. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Nos vamos rápidamente a Paraguay, allí está la enviada de la Radio Nacional, Itumelia Torres. ¿Cómo estás, Itumelia? Bueno, la verdad que les voy a pedir disculpas de antemano por si algo no sale muy bien en la transmisión, porque estoy aplastada contra un vidrio en el intento de ingresar al recinto donde ya va a jurar de manera sumarísima también Federico Franco, el vicepresidente covista, podemos decir, del Paraguay. Sí, para que se entienda bien. El covista. Sí, perfecto. Sí. La verdad es que hay acá en este lugar, en el lugar de entrada, se está dando prioridad a todos los seguidores de Federico Franco y no se está dejando entrar a la prensa, a la cobertura de este juramento que ya se anunció. Pero quiero sobre todo destacar que después de esa destitución, como lo decíamos más temprano, en un juicio sumarísimo, un juicio historia de una sentencia anunciada, inmediatamente, por supuesto, los manifestantes que estaban en la plaza comenzaron a manifestarse. Insisto en esto porque lo he visto con mis propios ojos, realmente se mantenían pacíficos aún después de del dictado de sentencia, con algunos que manifestaron su bronca por ahí tirando alguna piedra o algún palo, como ocurre en cada manifestación de estas características, pero sin mayor violencia, y sin embargo fueron reprimidos de manera brutal por la fuerza policial que se encontraba frente al Congreso. Sí. La verdad que acá estamos viendo imágenes. Bastante terrible, ¿eh? Sí, Tumeria, estamos viendo. Terrible porque no sé en este momento qué pueda estar pasando porque estoy adentro del Congreso y no puedo salir, pero en ese momento cuando lo pudimos ver inmediatamente del dictado de sentencia, la represión fue brutal contra un pueblo que no se estaba manifestando con una violencia que meritara esa conducta de la fuerza de seguridad, ¿no? Y Tumelia, las imágenes que están llegando ahora desde la televisión paraguaya están mostrando un ratito, por lo menos, de tranquilidad, pero sí, aquí también vimos la represión a la que vos hacías referencia. Telma te preguntaba antes algo que no sé si sabés, pero que sería importante saber, y es, ¿quién ordenó a las fuerzas de seguridad ir a reprimir si no es el presidente? ¿Sabés? Bueno, el presidente entrante, el presidente... Todavía estaba Lugo cuando las fuerzas de seguridad se apostaron frente a la plaza del Congreso, ¿no? Sería bueno saber quién dio esa orden. Bueno, en verdad es un tema a develar, pero claro, claro. Claramente no fue Lugo el que, claro. el que indujo a esa represión. Claro, no, gente que lo estaba acompañando. Y tú, Melia, gente que lo estaba sí. No, quería preguntarte sí. Cómo están reaccionando los medios de comunicación, cómo han reaccionado durante todo el día de hoy y cómo están reaccionando ahora los medios de comunicación de Paraguay. Bueno, la verdad es que nosotros estuvimos trabajando muy cerca de los colegas de la Radio Pública Paraguaya, de Radio Nacional, que también se encontraban azorados y sorprendidos. Pero también hay que decir que aquí en el Paraguay, sobre todo los medios gráficos y el diario ABC Color ha tenido una clara actitud golpista. Esta mañana tituló con "Si Lugo no renuncia, será destituido". Es decir, ya sabía que Lugo iba a ser destituido. Ese era el diario que salió a la calle esta mañana de madrugada. Es decir, acá esto estaba anunciado y la actitud del diario ABC se parece mucho a la de la corporación mediática en la Argentina, ¿no? Una cosita, chica, la Radio Nacional en Paraguay tiene muy pocos años, creo que solamente 2 años, y no hay televisión pública en Paraguay, es decir, todos los medios son privados. Bueno, estuvo la televisión pública estuvo presente, ¿eh? Cuál será en este momento el nivel de transmisión, qué cantidad de horas, qué tipo de programación tendrá, pero estuvo presente la televisión pública paraguaya en la transmisión de toda esta jornada, ¿eh? Y tú, Melia, otra información que tenemos aquí es que ayer, después de que iniciara el juicio, ayer o antes de ayer, cuando se inició este proceso de juicio político, un grupo de obispos de la Iglesia Católica se reunieron con Fernando Lugo pidiéndole que renuncie como para que justamente no haya violencia. ¿Es así? ¿Lo confirmás? Efectivamente es así. Estuvieron reunidos un grupo de obispos con Lugo. Después se reunió Lugo con el embajador de los Estados Unidos. Todo esto antes de que por la tardecita se reúna con los cancilleres de UNASUR, ¿no? ¿Y las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas se manifestaron desde ayer diciendo que ellos iban a mantenerse acatando lo que vaya dictaminando el orden institucional de la República, ¿no? Se mantuvieron aparte. Sí, la verdad que sí, eso hay que decirlo. Insisto, acá en el Paraguay también las Fuerzas Armadas también históricamente han acompañado todos los procesos de los gobiernos del coloradismo. Le ha sido muy difícil a Lugo alinear a las Fuerzas Armadas a su gestión. No sería de extrañar que también tengan la advertencia de que no tome ninguna medida porque las cosas iban a salir como salieron, ¿no? Claro. Y tú, Melia, dos cosas te pregunto cortitas. Por un lado, esta reunión que vos decías que tuvo Lugo con el embajador de los Estados Unidos, ¿se trascendió algo de qué pasó en esa reunión? Bueno, después de esa reunión trascendió que el Departamento de Estado de los Estados Unidos habría señalado que este juicio político que se le estaba haciendo a Fernando Lugo sin garantías de defensa y de carácter sumarísimo ponía al Paraguay en una situación muy complicada en el concierto de las naciones. Eso salió del Departamento de Estado de los Estados Unidos después de esa reunión que tuvo Fernando Lugo con el embajador aquí en Paraguay. Perfecto. Y tú, Melia, lo otro que te pregunto es por los cancilleres, si están en el mismo edificio ahora en el que estás vos y tenés posibilidad de conectarte con ellos. La verdad es que no hubo posibilidad de cruzarnos con los cancilleres. Es una cosa que la verdad es que a mí también me ha dado mucha complicación porque en verdad no estuvieron en el momento en el Senado cuando se dictaba esta sentencia. En este lugar donde estoy ahora, en el recinto donde está por jurar Federico Franco, tampoco se encuentran ellos, por lo menos hasta el momento, todavía está ingresando gente. Vamos a ver cuál es la reacción. Hay que decir que hubieron algunas manifestaciones frente a la vicepresidencia de la República cuando se estaban dando los alegatos, algunas manifestaciones de algunos jóvenes también que provocaron algunos leves incidentes, y uno de los senadores opositores que destituyó a Lugo en ese momento, aún antes de que se diste sentencia, arengó ahí en la sala de sesiones diciendo que esa era una movida del canciller venezolano, que advirtiendo que Lugo iba a ser destituido estaba promoviendo un levantamiento y ese tipo de acciones de violencia, ¿no? Dios mío. Y tú, Melia, te agradecemos la comunicación y estamos en contacto permanente, ¿sí? Volvemos en cualquier instante. Sí. Sí, cómo no, estoy atenta, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y tú, Melia Torres, ¿eh? Desde el Paraguay, contándonos el minuto a minuto de esto que es un golpe institucional contra el presidente democrático Fernando Lugo. 7:00 p.m, nos vamos a las noticias aquí en la radio pública. Cuando regresamos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 40%. Reiteramos, derrocaron en Paraguay al presidente Fernando Lugo. El canciller de Venezuela consideró que se ha cometido un acto bochornoso. Nicolás Maduro refirió así a la destitución del presidente del Paraguay, Fernando Lugo, y anticipó que en breve habrá una declaración oficial de la UNASUR al respecto. Maduro consideró que no se ha garantizado el debido proceso de defensa de un presidente y se ha violado todo proceso a los derechos elementales de la defensa sin prueba alguna. El canciller venezolano anticipó que vamos a informar a nuestros jefes y jefas de Estado y se van a reunir prontamente para emitir una declaración oficial de UNASUR. Tomamos contacto ahora con nuestra compañera María Itumelia Torres, destacada especial de la Radio Pública Paraguay. María. Buenas noches, colegas. Sí, estamos aquí en el recinto donde en minutos nada más va a jurar también en un acto sumarísimo el vicepresidente del Paraguay, Federico Franco, como nuevo presidente después de esta destitución que por 39 votos sacó a Lugo de la presidencia en un juicio sumarísimo donde la defensa fundamentalmente subrayó e insistió tanto al momento de hacer la defensa como en los alegatos que no ha tenido el debido derecho a defensa y que además hacía las presentaciones ante la Corte Suprema y ante organismos internacionales pidiendo la inconstitucionalidad y nulidad de este juicio, donde, insisto, en minutos nada más después de la destitución de Lugo se va a asumir Federico Franco. Inmediatamente después de la destitución, en la Plaza de Armas de aquí de Asunción, se produjeron algunos incidentes que fueron brutalmente reprimidos por la fuerza de seguridad, que tiraron gases lacrimógenos, mangueras de agua. La gente se dispersó inmediatamente porque efectivamente se encontraba una actitud de mucha pasividad aún después de conocerse el veredicto. Desde Asunción, Paraguay, María Itumelia Torres, enviada especial de Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados, 2 décimas, humedad 40%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Primero quiero compartir con ustedes unas expresiones de León Gieco. Declaraciones que hizo al programa De Caño Vale Doble por Radio Mega 98.3. Pongámoslas, después hablamos. Si todo el planteo de Moyano, viste, de los camioneros, fue lo que fue, es porque el gobierno le dio lugar, viste, de una forma u otra. ¿Entendés? O sea, ahí hay una falta de diálogo. Nosotros, los argentinos, siempre somos gente que nos estamos peleando los unos contra los otros. O sea, tratemos de ver qué diálogo hacemos, ¿viste? La verdad. Pero también no hay que ser hipócrita y hay que pensar, eso se lo digo a todos los argentinos, cuando hay un par de pelotudos ahí que van a cacerolear, que no sean hipócritas, que se enteren de que hace apenas 10 años estaban caceroleando, pero ¿sabes para qué, no? para entrar adentro de los bancos y sacarles la fucking plata que no nos daban y que no nos dieron nunca. Esto pasó solamente hace 10 años. Entonces no hay que ser tan hipócrita de decir que este gobierno es como una dictadura militar, como dice Moyano, o que este gobierno es una dictadura militar, como dice una vieja que estaba ahí caceroleando. No es así. No nos confundamos, ¿viste? De que estemos peleados y no. Y además, respecto a lo de Moyano, yo pienso que él avanza porque le dejan lugar, ¿viste? León Gieco, artista, músico popular, podrá ser, si se quiere, en alguna de sus expresiones, no tan claro o un poco confuso, pero también adivino un grado de verdad importantísimo en esta descripción que ha hecho, porque es cierto, sin ser un analista político, Moyano ha llegado al lugar que llegó en su momento, digamos, gracias al kirchnerismo. Y hoy, desde ese lugar, desafía al propio kirchnerismo en su versión cristina. Pero también decía esto de, no seamos hipócritas, le decía a los caceroleros y a Moyano, este gobierno no es una dictadura. Y está muy bien que un cantor popular, un hombre de la cultura, ponga ese límite, ¿no? Porque hay una operación en marcha, fuerte y poderosa, para satanizar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y para asemejarla a una dictadura. Recordemos lo que dijo hoy Mauricio Macri. Planteó que, bueno, estaba muy bien, de última, el paro que iba a hacer Moyano, porque la presidenta no escucha, o la presidenta no dialoga. Esta idea de ir poniendo al gobierno democrático en un lugar de autoritarismo, que a su vez habilite a pelear y a luchar contra él de cualquier modo o manera. Recordemos, para eso, que en general las sociedades, en democracia, resuelven sus disputas, sin llegar a los grados de confrontación que tiene hoy la Argentina. Esta confrontación, para mi forma de ver, está alentada por los medios hegemónicos que siguen siendo tal y como eran, es decir, queda mucho por hacer todavía con la ley de medios de la democracia, y por otro lado creo también que sus voceros, sus altoparlantes, permanentemente insisten en instalar la idea de que este es un gobierno que no escucha, que es autoritario, que es soberbio. Ustedes van a ver estos argumentos tanto en Patricia Bullrich como en Mauricio Macri, como en el hoy Hugo Moyano. Y en general es eso, es arrinconar al gobierno para finalmente poder generar las condiciones, que hoy no se les dan, por suerte, para ellos volver a una situación de poder como tuvieron en el pasado. Digo, desde Patricia Bullrich, que fue ministra, hasta Mauricio Macri, un gran empresario de los 90, o el mismo Moyano, que, bueno, parece haber perdido el predicamento que tenía dentro del kirchnerismo. La única forma que tienen es de ir empujando a este gobierno a una situación donde sea lo que buscaban. El otro día, cuando uno veía la imagen de los gendarmes ahí en La Matanza, y yo lo veía al camionero este que es boxeador, que no recuerdo el nombre ahora, el Patón no sé cuánto, la verdad, más de uno debe haber pensado lo mismo que yo. En cualquier momento se venía la trifulca, en cualquier momento se venía la pelea, y había golpes, y había gases, y no sé qué cosa. Por suerte no ocurrió. Pero si hubiera ocurrido, ¿para qué servía? Para poner en la tapa de Clarín a Nación que este gobierno criminaliza la protesta social, como dice, por ejemplo, Pablo Micheli, o como dice el Partido Obrero, o como ahora dice también el señor Hugo Moyano. Curiosamente, esta idea de que el kirchnerismo es lo malo, lo satanizable, lo autoritario, curiosamente agrupa un montón de sectores, que van desde Vilma Ripoll hasta ahora Hugo Moyano. Acabo de descubrir que por Twitter que Cecilia Pando está convocando a la marcha Plaza de Mayo de Moyano. Digo, el viento los amontona, ¿no? Sería. Ahora, lo que yo veo también es una gran impotencia de parte de estos sectores, pero la impotencia es peligrosa. Y ahí es donde yo me quiero referir a los sucesos de Paraguay. Fernando Lugo ha sido destituido, no, ha sido derrocado, vamos a usar la palabra correcta, ha sido derrocado. Lugo era uno de esos referentes, una de las expresiones progresistas que marcan el rumbo de Latinoamérica de los últimos años, donde la mayoría de los pueblos han recuperado condiciones y calidad de vida que el neoliberalismo les había arrebatado. Pero Lugo nunca pudo construir dentro de su propia nación un partido propio, una referencia política clara que lo sostenga. Dependía de su Julio Cobos, que era el señor este Franco, que ahora va por la presidencia. Se han vuelto más sutiles, ¿sí?, los golpes de Estado, finalmente. Antes hubiera sido un golpe con bando militar, con tanques, con caballos, o con lo que sea, y esa era la imagen clásica del golpe de Estado. No, ahora anunciamos por los medios hegemónicos, el diario ABC del Paraguay, por la tarde tenemos un vacío de poder generado adrede por estas fuerzas políticas que son el Partido Colorado o el Partido Liberal Auténtico ahí en el Paraguay, y finalmente lo dejamos sin ningún tipo de representatividad al presidente constitucional. Estas disrupciones, estos cortes, solo benefician al statu quo, esto siempre hay que decirlo. ¿Sí? Las interrupciones de la democracia en toda la región, y fundamentalmente si vemos en perspectiva la historia argentina, solo benefician a los sectores conservadores, es decir, al statu quo. Solo benefician a aquellos sectores del privilegio que ven amenazados sus intereses cada vez que hay un gobierno democrático que avanza lentamente, en muchos casos, pero con mucha energía, hacia un rumbo que es distribuir la riqueza. Salve aquellos que creen que en estos años Cristina Fernández de Kirchner o el kirchnerismo ha generado un proceso de autonomía nacional, de redistribución del ingreso, empiecen a aparecer. Digo, salve a Cristina, ese pueblo que se ha visto favorecido por sus políticas. Porque lo que estamos viendo es que en toda la región, hablamos de Paraguay, pero también la insurrección policial en Bolivia, que está enfrentando Evo Morales, hay una situación de caos organizado, tendiente a relacionar a los mandatarios constitucionales, democráticos, que forman parte de un proceso general, global, de toda la región, de distribución del ingreso, donde los presidentes se parecen a sus pueblos, que está en riesgo. Y lo ponen en riesgo aquellos representantes del orden previo, del orden conservador. Creo que hay que poner una alerta. No sé si hay que preocuparse, sinceramente. Creo que hay que poner una alerta. Y creo que están llegando momentos donde hay que empezar a dar testimonio. Testimonio de que los argentinos, primero, somos latinoamericanos. Y segundo, en estos años hemos recuperado mucho. Y que no lo vamos a poner en riesgo. Y que tampoco vamos a permitir que cualquiera de estos grupos o sectores pretenda instalar una desestabilización del gobierno democrático argentino. Propongo yo que empiecen a discutirse estas cuestiones de fondo, porque aquellos que no pueden acceder al poder por los votos, lo intentan por otros medios. Por eso decía, una alerta. Y a los que están intentándolo, a los que creen que pueden llegar por un atajo al poder político democrático, me parece que hay que decirles, no se atrevan. No se atrevan. Esto no es Paraguay. Pensando juntos, mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Siete y 13, y lo tenemos en línea a Victorio Paulón, el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, conducida por Hugo Yasky. Lo habíamos convocado para hablar sobre este paro del miércoles próximo en Plaza de Mayo, convocado por Hugo Moyano, pero bueno, también sucedió esto de Paraguay, el derrocamiento de Lugo. Así que vamos a tratar de hablar de estos dos temas. Sin embargo, ahí lo saludo primero, Paulón. ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Agustina Díaz, lo saludamos de la Radio Pública. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, un placer hablar con usted. Estamos viendo si, porque parece que en este preciso instante está dando un discurso Fernando Lugo. Le propongo, si quiere, ¿lo podemos escuchar juntos? Sí, con gusto. Igual estamos haciendo la conexión. Vamos haciendo la conexión, así que cuando surja, yo le aviso. Mientras tanto, ¿cómo vive esta jornada? Tensa, por supuesto, ¿no? Sí, te imaginas, con mucha preocupación. Uno no puede evitar vincular estas sensaciones con episodios vividos y padecidos en nuestra propia historia, en nuestro propio país. Pero bueno, creo que hay fuerzas reaccionarias recurrentes que siguen apelando a estos mecanismos que son golpes de Estado, nuevo cuño. Uh-huh. Digo, tienen un disfraz constitucional, reglamentario, sí, lo que se quiera, pero evidentemente la presencia de Lugo interrumpiendo la dictadura más larga de Latinoamérica, y generando las expectativas que generó en el pueblo paraguayo, uh-huh. Y el símbolo que representaba nuestra nueva Latinoamérica había que destruirlo. Mirá vos qué casualidad, hace muy poco tiempo Lugo asumió como presidente interino de la UNASUR. Victorio, ahí lo tenemos ya, Lugo. ¿Le parece? Dale, ¿lo escuchamos juntos? Lo escuchamos. Bárbaro. Pero no me despido como ciudadano paraguayo. Y he de servir a esta nación allí donde me necesiten, como lo había jurado. Fernando Lugo no responde a claques políticas, no responde a la mafia ni al narcotráfico. Este ciudadano respondió y seguirá respondiendo ayer, ahora y siempre al llamado de los compatriotas, los más humildes y excluidos, y los que gozando del buen vivir e incluso de la abundancia, saben que tenemos un deber de solidaridad con nuestra patria, con nuestra historia. Después de casi 4 años, este ciudadano paraguayo quiere agradecer profundamente a todos los paraguayos y paraguayas que pusieron su hombro, su tiempo, su valer para consolidar esta democracia y este buen vivir en nuestro país. En primer lugar, a los compañeros y compañeras colaboradores de este gobierno. No quiero olvidar a las fuerzas militares, a los comandantes, a los oficiales, suboficiales, a la fuerza pública, a todos, a los movimientos sociales, campesinos, indígenas, líderes, hombres y mujeres, que sostuvieron y seguirán sosteniendo este país. No quiero dejar de agradecer, y lo digo sinceramente, a los compañeros de la prensa. Independientemente de compartir ideas, proyectos, ahí estamos, en consolidar la democracia en la historia paraguaya. Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria. Por la puerta esta noche salgo por la puerta más grande de la patria. Por la puerta del corazón. Del corazón de mis compatriotas. A los compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas que hoy están en las plazas, en los caminos, en los asentamientos, en las campiñas, en la ciudad, en los sindicatos, a los paraguayos y paraguayas de buen corazón que sueñan con un Paraguay diferente, simplemente les digo que siempre pueden seguir contando con Fernando Lugo. Muchas gracias a todos y a todas por su constante apoyo y mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza. ¡Viva el Paraguay! Gracias, gente. Bueno, escuchábamos el discurso de despedida, ¿sí?, de Fernando Lugo, derrocado hoy, en un golpe de carácter institucional, por una mayoría parlamentaria que obviamente le negó la posibilidad de terminar su mandato. Faltaban muy pocos meses para que esto ocurriera. Lo tengo en línea, estuvimos escuchando juntos este discurso, a Victorio Paulón, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, conducida por Hugo Yasky. Paulón, estuvo escuchando recién las palabras de Lugo. Sí, claro. Bueno, no podemos dejar de reconocer que genera mucha tristeza un final como este, pero bueno, un hombre que gobernó en soledad creo que logró meter una cuña en esa larga dictadura que fue la de Alfredo Stroessner y sus crías durante más de 50 años y generó una gran esperanza tanto en el pueblo paraguayo como en Latinoamérica, y es un símbolo, y hoy, como te decía, es el presidente de la UNASUR. Yo tengo expectativa en lo que la reacción que van a tener los gobiernos de las regiones. Yo espero que si se mantiene lo que se había dicho de aplicar la cláusula democrática, realmente se dificulte a las derechas este tipo de camino de atajos que se buscan para llegar al gobierno, ¿no? Pablo, ¿ustedes también tienen? Sí. No, si tienen contacto con sus compañeros allí en Paraguay, digamos, con las centrales sindicales, con obreras. Las tres centrales, con la con la CUT, con la CUT-A, que es la CUT auténtica, y con la CNT, con las tres compartimos la coordinadora de centrales sindicales del Mercosur, compartimos la central sindical de las Américas, que es la filial regional de la Central Sindical Internacional, que hoy es la máxima representación sindical a escala mundial. Tenemos vínculos de las épocas de la dictadura, y fíjate qué curiosidad, la coordinadora de centrales sindicales del Mercosur, sí, que se creó varios años prácticamente a la salida de la dictadura, se creó en solidaridad con la lucha de los dirigentes sindicales paraguayos, que estaban en una situación de persecución y de proscripción terrible. O sea que hay un vínculo histórico muy fuerte con todos ellos. Hemos mantenido contacto a lo largo de todo el día. Justo había una reunión de la coordinadora del Mercosur aquí en Buenos Aires, y como obviamente los compañeros no pudieron venir, los estábamos esperando y van a ser parte de un panel ahora en la cumbre social que se va a realizar paralelo a la cumbre del presidente en Mendoza. También los compañeros nos decían que iba a ser difícil que pudiesen estar. Nosotros estamos permanentemente, todas las centrales sindicales, con una atención muy particular sobre las representaciones sindicales paraguayos, porque a pesar de haber recuperado la democracia, las condiciones de explotación, las condiciones de atropello y de falta de derechos que sigue padeciendo el movimiento sindical, la clase obrera paraguaya, sí. Bueno, casi el 50% de los paraguayos siguen debajo de la línea de pobreza, con una población campesina muy numerosa y también en situación de pobreza muy grande. La extensión de la frontera sojera, lo mismo que en las provincias nuestras, con todos estos episodios que se manifestaron, que sufrieron los compañeros del MOCASE en Santiago del Estero, con asesinatos de dirigentes campesinos. En Paraguay hasta la orden del día, con enfrentamientos con sojeros brasileros, que los compañeros nos decían que estuvieron actuando activamente en esta revuelta, este golpe, digamos, ¿no? En este golpe contra Lugo, porque le atribuyen a Lugo ser el que sostenía el movimiento carpero, que son los sin tierra paraguayos, que estaban ocupando tierras ahí en esa línea, en esa franja de 50 kilómetros entre Brasil y Paraguay, que supuestamente es tierra del Estado, y durante la dictadura se la fueron cediendo a pequeños campesinos y terminaron apropiándose los sojeros brasileros, que los compañeros denuncian que en esos territorios que son paraguayos, en las escuelas se enseña el portugués y se iza la bandera de Brasil, es decir, una serie de conflictos generados por la extensión de la frontera agrícola a partir de la sojización, claro, de todas las regiones. Y hay un viejo vínculo con ello, y bueno, obviamente nosotros vamos a poner un particular esfuerzo en sostener la solidaridad con ellos. Hoy hubo una reunión muy importante en la Embajada de Paraguay, sí, donde estuvimos todas las organizaciones que junto con la CTA estuvimos en el Frente por la Soberanía, la Recuperación de la Soberanía Energética, ahora en este movimiento que quiere poner en discusión la reforma de la Constitución. Sí. Estuvieron todos presentes, el embajador no estaba volviendo de Colombia, pero estaban los directores de la embajada, bueno, le fuimos a expresar nuestra solidaridad. Bien. Victorio, ¿le puedo hacer un paréntesis acá? Para, digamos, unir alguna cosa, a ver si usted ve que hay algún tipo de vínculo o no. ¿Cuál ha sido la postura, va a ser la postura de la CTA en relación a el paro y la movilización decretado por Hugo Moyano para el miércoles próximo? Bueno, nosotros nos expresamos ayer antes de que se hiciera el anuncio del paro, pero claramente definiendo tres ejes. El primero, nosotros somos respetuosos de la negociación colectiva de cada organización sindical. Sí. Nosotros no intervenimos ni en las demandas, ni en los porcentajes que piden, ni en los que obtienen. Digo, eso es resolución de cada organización y nos alegra cuando el aumento es bueno. Claro. Por otro lado, reconocemos que el reclamo por la asignación universal, perdón, por la asignación familiar está rezagado, como así también la suba de los topes del impuesto al salario, del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Pero bueno, lo que decimos nosotros, esto hasta ahora fue ámbito del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. En esa instancia se discutían las representaciones empresarias con el gobierno y las centrales sindicales, y nosotros no nos parece justo de que eso quede en manos de un sindicato, se planteó, mucho menos la convocatoria a un paro y una marcha. Uh-huh. Y como lo sintetizó el compañero Hugo Sagi allá, nosotros no vamos a ningún paro donde se nos convoca por televisión. Evidentemente, una medida de fuerza conlleva un debate político, nadie es inocente, digamos. ¿Adivina alguna intencionalidad política detrás de siempre la decisión de Moyano? Siempre hay en las medidas gremiales decisiones políticas, siempre. Lo que pasa es que a veces son justas. Uh-huh. Nosotros nos hemos cansado en la década del 90 con Menem, con la Alianza, de llevar adelante no solamente paros, movilizaciones, marchas que han durado 10, 15 días cuando reivindicamos la asignación universal por hijo, la marcha contra la pobreza, es decir, todo lo que nos dio el cuero para resistir lo hemos hecho, y eso conllevaba una decisión política. Lo que pasa es que aquí pareciera que la decisión política está oculta. Uh-huh. y eso es lo que a nosotros nos molesta profundamente, porque decimos, si bien todas estas cuestiones que están planteadas nosotros compartimos y las reclamamos, no vemos ningún motivo por el cual a este gobierno corresponda plantarle un paro general en el marco de paritarias que se siguen realizando, uh-huh, en el marco de negociaciones que se siguen llevando adelante, y a un gobierno que viene demostrando una cantidad de logros que tienen que ver con las políticas que padecimos en los 90 y que hoy son para nosotros recuperación de derechos. Claro, claro. Yo te graficaría, hemos recuperado la mitad del terreno perdido, falta la mitad por conquistar, pero evidentemente en términos de que estamos en un proceso de avance y en el marco de una crisis internacional gigantesca, que ya no nos podemos hacer los tontos diciendo que esto es un problema del primer mundo y que acá no nos va a afectar, nos está afectando. Claro. Entonces, en ese sentido, se requiere un profundo debate político para ver cuáles son las consecuencias de la acción y a qué apuntamos. Y ni que hablar si eso también está mezclado con la interna partidaria y con la discusión del 2015. Nos parece absolutamente negativo que eso se mezcle en el programa de acción del sindicalismo. Entonces, yo creo que lo que, uh-huh, está llevando esto es a una profunda crisis en la estructura sindical, crisis que ya se viene, que la padecimos primero nosotros dentro de la CTA, que hoy ya está produciendo en la CGT, y que por lo tanto me parece que lo que está diciendo de que el movimiento obrero tiene que desarrollar un profundo debate sobre su esencia y sobre su destino. No se puede ser neutrales en un gobierno o en una etapa, no solo argentina, sino regional, donde se están llevando adelante profundas transformaciones, uh-huh, de la cual pareciera que el movimiento obrero es un observador. Sí, o algún sector que no se entera demasiado. Victorio, me tengo que ir a las noticias ahora. Bueno, un poquito accidentada la charla. Fuerte. Le mando un abrazo grande y gracias por estar siempre gracias dispuesto a salir aquí en la radio pública. Un abrazo grande. Era Victorio Paulón, histórico, dirigente sindical. Algunos recordarán lo que fue en su momento la lucha en Villa Constitución. Bueno, hoy es una de las manos derechas, digamos, de Hugo Yasky, la CTA de Hugo Yasky. Obviamente ellos no respaldan el paro y la movilización decidida por Hugo Moyano, y bueno, expuso sus razones. A su vez, en tiempo real, estuvimos escuchando con él lo que fue el derrocamiento y el discurso de despedida de Fernando Lugo. Ojalá nunca hubiéramos tenido la posibilidad de vivirlo este momento, ¿no?, en vivo. Y por supuesto, él planteaba la solidaridad con los trabajadores paraguayos, con el movimiento sindical paraguayo, y comentaba también esto de las oligarquías terratenientes y el tema de la sojización, el tema de cómo se va extendiendo esa frontera y cómo ha influido, porque de alguna manera Lugo era alguien que ponía freno o tenía vínculos con aquellos que son los agredidos, ¿no?, en este robo de la tierra y el robo de la tierra con la que trabajan. Así que muchas gracias a Paulón. Nos vamos ahora a las noticias. ¿Tenemos algo ahí rapidito para decir? Sí, es un apoyo a la democracia en Paraguay. Es la Unión de Radios Públicas de América Latina y el Caribe. UNRALIC manifiesta que la defensa de la democracia en los países de la región es un principio rector que impulsó su creación en diciembre de 2011. En ese sentido, las radios públicas que integran la UNRALIC denuncian la existencia de ofensivas brutales de la élite y de los sectores económicos concentrados, los que están diseñados con el objetivo de obstaculizar y abortar los procesos políticos que han emanado en América Latina con la llegada de gobiernos elegidos en forma democrática y que se han encaminado positivamente hacia cambios estructurales restauradores de los derechos ciudadanos vulnerados por años por gobiernos contrarios a las mayorías populares. Sigue, por supuesto, firman Radio Nacional de Argentina, Radio Habana Cuba, Radio Pública del Ecuador, Radio de la EBC de Brasil, Red Patria Nueva de Bolivia, Radio Nacional de Venezuela. Hay un cable de la agencia Telam que dice que Dilma pidió la expulsión de UNASUR y de MERCOSUR de las nuevas autoridades paraguayas. Ya no vamos a las noticias, pero antes Marmurek tiene algo chiquito para decir. Él a las 22 horas, hoy programa especial de Carlos Polimeni, repasando todo esto y con toda la información actualizada y más. ¿Dónde? Si en no la aquí, radio pública. En la radio pública, por supuesto. Bueno, nos vamos a las noticias finalmente. Bah, como si acá no hubiera noticias, ¿no? Claro. Nos vamos al informativo con Silvia Mila y Gladys Perpauli. Uh-huh. No las veía, las tenía de espalda. Por eso, te ayudaba. Yo, vamos, que venimos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, humedad 50%. Tras ser derrocado, Fernando Lugo aseguró que es la democracia paraguaya la que recibió la herida. El ahora expresidente del Paraguay, Fernando Lugo, se despidió esta noche tras haber aceptado la decisión del Senado de destituirlo, con un agradecimiento a los paraguayos y un compromiso de que sus compatriotas pueden seguir contando con él. Escuchamos. Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, de manera alevosa, y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos. No obstante, como siempre he actuado en el marco de la ley, aunque esta haya sido torcida por una frágil rama al viento, me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional. La UNASUR considera que se violó el derecho a la legítima defensa de Fernando Lugo. El canciller venezolano Nicolás Maduro anunció que los representantes del bloque informarán a los jefes de Estado los detalles sobre el juicio político. El diplomático indicó que tras el informe de los cancilleres, los jefes de Estado se van a reunir y habrá pronunciamiento oficial. Antes de la definición en el Senado, los cancilleres habían emitido una declaración en la que advirtieron que el proceder del Congreso de Paraguay contra Lugo podría calificarse como una amenaza de ruptura del orden democrático. La declaración fue firmada por los cancilleres de Argentina, Héctor Timerman, Chile, Alfredo Moreno, Colombia, María Ángela Holguín, Ecuador, Ricardo Patiño, Perú, Rafael Rocangliolo, Uruguay, Luis Almagro y Venezuela, Nicolás Maduro. También por la ministra de Desarrollo Rural de Bolivia, Nemesia Chacoyo, y el venezolano Ali Rodríguez. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 4 décimas, humedad 50% y el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Bueno, y la comunidad paraguaya que vive en la Argentina es la más importante de los países limítrofes en cantidad de personas que viven aquí, con lo cual recién compartíamos con un integrante del gobierno de Fernando Lugo, o del ex gobierno de Fernando Lugo. Él hablaba para los compatriotas que viven aquí. Quisimos escuchar la voz de los paraguayos que viven en la Argentina, o de los paraguayos argentinos, en realidad. Estamos en comunicación con Celso Chamorro. Él vive en Buenos Aires, milita en organizaciones sociales, tiene un programa en la Radio de las Madres, y su organización es el Frente Guazú de Buenos Aires. Así que con él queremos conversar sobre esta situación de derrocamiento de un presidente democrático, sin duda una mala noticia para toda la región. Celso, buenas tardes. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la posibilidad de esta manifestación contra este golpe que estructuró el Parlamento al servicio de los sectores que vieron o ven amenazado su privilegio y su poder con el gobierno de Fernando Lugo. Hmm. Un gobierno que, como ustedes saben, es un gobierno con todos los problemas que viene organizar un Estado oligárquico, monopólico, al servicio de los sectores de las minorías en Paraguay. Desafió todo eso Lugo, aún con la estructura del Partido Liberal, un Partido Liberal que hoy, ayer mejor dicho, comenzó a mostrar sus garras verdaderas. Un Partido Liberal que sirvió siempre en su historia como un brazo armado en la época del estronismo. Fue el que le dio pie constitucional al Partido Colorado en la constituyente del año 67, cuando Stroessner comenzaba a asfixiarse. El Partido Liberal le dio pie, comenzó a perseguir a sus propios afiliados, como entre ellos a Domingo Laíno, por ejemplo, a fines del 70, cuando lo mandó al exilio, vivió acá mucho tiempo en Buenos Aires. Ese es el Partido Liberal que hoy apareció realmente como son sus dirigentes que son traidores a su propio pueblo. Celso, contanos, ya que estás hablando del Partido Liberal, ¿quién es Federico Franco? Esta especie de, nuestra cronista lo decía antes, en la Argentina lo podríamos decir de este modo, un vicepresidente que traiciona a su presidente. Los argentinos sabemos de este tipo de cuestiones, aunque no de un modo tan drástico como en este caso. Pero ¿quién es Federico Franco? ¿Ustedes se acuerdan de Cobos? Claro, sí, sí, Cobos? Por eso lo decía. Federico Franco es Cobo multiplicado más o menos por cuatro. Multiplicado por cuatro. Eso lo veníamos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo. Sí. Inclusive desde cuando él comenzó a aparecer como el vicepresidente, o sea, el vicepresidenciable, acompañando a Lugo en la lista de la Alianza Patriótica para el Cambio en el 87, después de la interna del Partido Liberal. Lamentablemente, él pertenece a esa estructura del Partido Liberal que seguro que si él hubiese tenido la edad que correspondía en la década del 60, hubiese formado parte del Partido Liberal que sostuvo el estronismo. Hola, ¿qué tal? Celso, Telma Luzán. Pertenece, Sí, Telma Luzani te saluda. Quería preguntarte si ustedes están organizando, si tienen algún plan para hacer algún tipo de resistencia, a pesar de que ya el mismo presidente admitió su destitución. En Paraguay, primero que todo, hay un rechazo unánime a esta medida, a este golpe del Parlamento estructurado desde los senadores, de los impresentables senadores. Son los que han dado permanentemente resistencia a las medidas de apoyo social por parte del gobierno, desde el Ministerio de Acción Social, por ejemplo, de la Secretaría de Acción Social, que lo comandaba hasta hace, donde estuvo como ministro hasta ahora, el compañero Hugo Richter. Permanentemente el Partido Liberal, con su estructura aliada inclusive con el Partido Colorado, siendo parte del gobierno, que permanentemente no dio apoyo a las medidas de asistencia social que daba el gobierno, lo fue asfixiando lentamente. Y Hoy, en Paraguay, esas bases sociales que tenían la asistencia directa por parte de un comienzo de un Estado que daba el servicio mínimo a los necesitados en el Paraguay, eso da resistencia en Paraguay. Los movimientos me refería al Frente Guazú, concretamente. Y el Frente Guazú, en apoyo de los movimientos sociales, comienza a rechazar esta medida y a abroquelar todas las fuerzas políticas que apoyan a Fernando Lugo y, por otro lado, rechazan a estos verdaderos sátrapas de la política paraguaya. Celso, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública y, por supuesto, nuestra solidaridad absoluta con esta muy injusta decisión que toma el Senado paraguayo, que, por supuesto, perjudica a toda la región, no solo a los hermanos paraguayos. Muchas gracias. El presidente Fernando Lugo decía de que esto es una amenaza a la historia política paraguaya, que hoy es una noche negra en la historia política, pero es una noche negra para la región de nuestro continente. Ojo, que esto es una amenaza para toda la región. Compartimos. Primero que todo, es una amenaza para toda la región. Compartimos la mirada, Celso. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la solidaridad. Un abrazo enorme, gracias. Un abrazo muy grande. Celso Chamorro, militante del Frente Guazú, que está, digamos, teniendo una representación política aquí, por ejemplo, en la Radio de las Madres, además del movimiento de masas que ellos tienen aquí en provincia y en Ciudad de Buenos Aires. Digamos que recién Javier encontraba una noticia curiosa, ¿no?, del año pasado, del año 2011. Federico Franco, vicepresidente paraguayo, fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por una decisión del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Comienza espacio publicitario. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Ay, ¿qué ha pasado? ¿No extrañan a Telma y Nancy que no estuvieron apareciendo estos días? Es verdad. Bueno, me parece que lo logramos. Tendría miedo de lo que pueden decir un día como hoy. Sí, no. Mejor no. Un día como hoy es un día para que aparezcan. Ay, no. A veces se han puesto moyanistas. No, no creo. ¿En serio? ¿Moyanistas? Porque el marido... ¡Ay, mi amor! ¡Estoy tan contenta, tan contenta! ¡Ay, qué pasa, mi vida, que te veo así con esa sonrisa! Hace mucho que no te veía así, con los ojitos que te brillan. ¡Ay, mi amor! Clarín y TN junto al pueblo y a los trabajadores como siempre estuvimos. Es cierto, es cierto. ¡Ay, por fin se nos viene! De a poco se nos va a dar, vas a ver. Empezamos ahora, seguimos el miércoles y así. ¡Sac, sac, sac, sac, sac! ¡Vamos avanzando, mi amor! ¡Ay, mi amor, se termina todo! Mira, estoy tan contenta con lo de Paraguay, con lo que está pasando, porque al final en Latinoamérica nos estamos organizando y un sindicalista de ley que estaba confundido como Moyano, porque estuvo mucho tiempo confundido, cierto, acordate, cierto, que él estuvo, sí, en la campaña de Clarín Miente, y bueno, y todas esas cosas que hizo, que bueno, fueron travesuras, pero las corrigió y ahora está del lado correcto, al lado del pueblo, en contra de esta presidenta. Y tienes razón, travesuras, porque aparte le hablan, y el pobre muchacho le llena la cabeza hasta que por fin sentó cabeza y puede ver la realidad de este país como es, y ahora está del lado nuestro. A mí nunca me cayeron bien, ni los sindicalistas, ni los camioneros, pero estoy pensando en vender la 4x4 y comprarme una Scania. Ay, eso sería una idea fantástica, genial, apoyar, poder plegarnos al paro junto a los camioneros. A mí siempre me cayó mal esa caterva de negros que anda arriba del camión sucio y gritando cosas por la ventanilla, pero en este caso histórico estoy con ellos, mi amor, estoy con ellos, porque si ellos están en contra de la presidenta y sirven para el cacerolazo, yo estoy, yo me quiero sumar a Moyano, a Clarín y a TN, todos juntos ganaremos. Pero claro, mi amor, uno no ve tampoco. Una también tiene que aprender. Yo antes en el camionero y en el negro, en el sindicalista, veía al enemigo. Y hoy, no sé, me imagino de golpe como un nuevo cruce de los Andes en vez de a caballo, camiones cruzando los Andes para liberar la patria. ¡Ah! Eso estaría muy bien, Telma. Vos sí que la tenés clara, ¿eh? Ay, yo creo que hoy día San Martín sería camionero. Sí, yo también. Yo también creo eso. Con todos los festejos patrios, me lo imagino a Belgrano saludando por un camión. ¡Qué lindo, qué lindo! Se terminan los zurdos, Telma. Se terminan los zurdos. Es que yo me crié viendo BJ, ¿viste? Y eso me queda. Eso te queda, te marca, te marca. ¡Fum! ¡Fum! Me acuerdo de eso y me lo imagino a Moyano, que no debe haber manejado un camión en la puta vida. Pero yo, la verdad, no distingo entre dueño de camión y chofer. Yo no distingo. Yo estoy en contra de este gobierno. A veces mi marido me dice, ¿pero por qué estás en contra, vieja? Y a veces no sé qué contestarle. A veces no sé por qué estoy en contra, pero estoy en contra. Y viendo a Clarín y a TN al lado de Moyano, creo que vamos bien, porque todo lo que pasa en este país... ¿Qué? ...es culpa de este gobierno de zurdos, Telma. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Cortitas de deporte con Javier Vicente. Sí, pero también algunas consideraciones interesantes. Fíjate, Roberto y audiencia, que en estos momentos hay algunos jugadores de fútbol paraguayos, muchos de ellos muy conocidos, que están tuiteando a propósito de esta situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, Justo Villar, que fue arquero aquí en la Argentina de muchos clubes, entre otros Estudiantes de La Plata, se manifestó con "no nos merecemos esto", y mucho menos con la gente que está en la plaza. Da vergüenza lo que pasa en nuestro país, mira, dice Justo Villar. Y seguramente se van a ir manifestando muchos paraguayos a medida que se vayan interiorizando de lo que está pasando allí con este golpe de Estado. Pero por supuesto que también la atención del mundo del fútbol tiene que ver con esta definición del fin de semana, tanto en el campeonato de Primera División como en el Nacional B. En estos momentos están jugando Lanús y el conjunto de Newell's Old Boys en Rosario, están igualando 0-0, ya empataron también 0-0 Olimpo Argentinos, mañana juegan Racing y Vélez, pero la definición de Primera División se va a dar el domingo a las 15 horas. En simultáneo van a estar jugando, tanto por el campeonato como por el descenso, San Lorenzo, San Martín de San Juan a las 15 horas, Televisa América. Todos los partidos van a ser televisados, abiertos y gratuitos. Unión enfrenta a Estudiantes por CN23. Old Boys enfrenta a Boca, que va a poner suplentes, debido a que resguarda lo mejor para la final de la Copa Libertadores de América. Este partido va a ir por Canal 7. Ya se habla en Boca de ver si se puede reprogramar el partido de la final de la Copa Libertadores del miércoles para el jueves, pensando en las dificultades que pueda generar en la movilización de Moyano. También a las 15 horas juegan Banfield y Colón por 26TV, Tigre Independiente por Telefe, Tigre con las chances de ser campeón y al mismo tiempo de irse al descenso, y Godoy Cruz con Rafaela por Crónica TV. Esto es lo que tiene que ver con Primera División. Y en el Nacional B, mañana a las 3 de la tarde la decisión. Instituto Ferro a las 15 horas por América, Desamparado Central también a las 15 horas por Crónica TV, Guillermo Brown de Madryn frente a Quilmes por Canal 9, y River, que si gana no depende de los demás y asciende nuevamente otra vez a Primera División, enfrenta a Almirante Brown por la televisión pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Jorge Mancinelli, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias. Bueno, vamos a referirnos a la base del conflicto, me parece que se está dando en Paraguay, si bien, como dijo el expresidente Lugo, acá han actuado mafias y el narcotráfico. Uh-huh. No quiero avanzar sobre esos dos temas que Telma Luzzani maneja correctamente en el contexto de la situación internacional. Pero lo cierto es que Paraguay tiene un problema de partida, que es la desorganización estatal, que es la ausencia de un Estado organizador, para ser un poco más preciso. Y eso se manifiesta en lo que es el caldo de cultivo de la problemática paraguaya, que es la tierra. En relación a la tierra está el primer problema de la tenencia. Y el segundo problema que aparece a partir de los 90 es el tipo de explotación de la tierra. Sí, hasta los 90 el campesinado, el pequeño campesinado, se podía mantener o autosustentar con cultivos como por ejemplo el algodón o hacer de mano de obra golondrina en este tipo de plantaciones o trabajos agrícolas, mano de obra extensiva. Con la aparición de la soja y de la producción de carne vacuna para la exportación, estos comienzan a ser desplazados y produce, entre otras cosas, que la región agrícola tenga el mayor índice de pobreza de Paraguay. Si uno toma, por ejemplo, que el Producto Bruto Interno creció un 2,2% entre 1991 y 2009, ¿sí? Mientras que el producto per cápita fue de solo 0,1% de crecimiento. Es decir, estamos viendo de un país que no logra producir para mantener su gente, ¿sí? Y en este periodo, ¿qué es lo que se observa en materia de pobreza? Lo que se observa en materia de pobreza es que el 38% de la población total de Paraguay en el 2008 era pobre y el 19% estaba sometida o sufría la pobreza extrema. 38% pobre, 19% pobre extremo 2008. Pero veamos qué pasaba en el campo. En el campo la pobreza era del 48%. Y la pobreza extrema del 30%. Es decir, que estos índices de por sí, que constituyen un enorme pasivo social y que constituirían un gran objetivo estatal para transformarlo, en Paraguay se transforman o se convierten en fuentes de inestabilidad política y en fuentes de inestabilidad social. La expulsión de la mano de obra campesina del oeste al este, porque son las tierras del oeste las que apuntan hacia Brasil, las que están poniéndose en juego en un nuevo modelo productivo agroindustrial parecido al de la Argentina, está sustentado institucionalmente, legalmente, en una debilidad legal en la tenencia de la tierra. Realmente hay zonas en donde no se sabe quién es el dueño y la disputa sobre esto se resuelve siempre en beneficio y a favor de los sectores que controlan la política en Asunción del Paraguay. Y los sectores que controlan la política en Asunción del Paraguay son los que le han dado el golpe a Lugo. Lugo ha sido desde la caída de Stroessner, en realidad desde el triunfo de Stroessner, ha sido la novedad de la política paraguaya y ha sido en realidad un sujeto extraño a este armado del poder que está descansando en muy pocas manos, muy vinculados con negocios, en algunos casos vamos a llamarlos informales porque la ley no se cumple, y en otros casos vinculados con intereses foráneos que piensan, ven y toman a Paraguay como un territorio para pivotear y controlar la zona sur de América del Sur. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Sí, buenas tardes. ¿No se acuerdan de Franco? Este señor que vino acá y Macri lo nombró ciudadano ilustre y hubo cambio de camiseta. Se olvidaron de eso, me parece, ¿no? Un besito, Ángela. Beso, Ángela. ¿Tenemos más? Sí, Carlos de Villaluro, es para dejar mi repudio hacia el golpe que hicieron en Paraguay con el presidente Lugo y abrir mucho los ojos y tener mucho cuidado porque acá hay gente que quiere la destitución de la presidenta. Bien, Carlos, otro más, vamos. Chicos, soy Tati. Bueno, acabo de escuchar la noticia de la destitución de Lugo. Realmente es tremendo, espantoso. Yo digo, no sé, esto es irrefutable, no sé. En fin, por favor, ya sé, lo están comentando, pero es espantoso. Por otro lado, bueno, no sé si se enteraron que por fin a Videla y no sé si al otro cuál es, Viñones, creo, los han mandado a cárcel común, ¿eh? ¿En serio? No, bueno, sí, a Carlos Paz. ¿A Carlos Paz? No, a José Cepaz, no. A Marcos Paz. Estamos con los Paz. Marcos con Paz. Todo el linaje de los Paz. Bueno, muy buena noticia, Tati. Te mandamos un beso grande. Un beso y sí. No, Tati está preguntando si hay alguna posibilidad de que esta situación se revierta. Ya nos dijo un integrante del gobierno de Lugo que no. Dos noticias. Uno es que la presidenta Dilma Rousseff sugirió expulsar a Paraguay del Mercosur y de la UNASUR, luego de conocerse la destitución. Y el presidente Correa acaba de decir que no va a reconocer ningún gobierno que no sea el encabezado por el presidente Fernando Lugo. Así que ya hay reacciones de la región. Uno de los oyentes recién decía, abramos grandes los ojos. En el editorial me había referido también al tema de tener una sensación, una actitud de alerta frente a lo que estaba ocurriendo aquí en la Argentina. Y si te parece, Agus, estábamos viendo ahora, ¿no? Sí. En un ratito, hace un ratito, lo que está sucediendo en Chubut. Sí, la verdad es que hay una situación compleja en la provincia de Chubut, en el Cerro Dragón. Es el principal yacimiento petrolero de la provincia. En este momento lo explota la empresa Pan American Energy y está bloqueado en este momento este yacimiento. Lo está bloqueando en principio lo que sería un desprendimiento de la UOCRA. Sí. De la UOCRA, no de los petroleros, sino de la Unión de Obreros de la Construcción. Exactamente. No es la UOCRA en sí, sino es un desprendimiento de la UOCRA, un pequeño sector que, por la información que tenemos, no tiene representación gremial. Lo cierto es que ellos están reclamando un aumento de salarios y están reclamando también por 40 despidos que hubo en este grupo dentro de la UOCRA. Por el bloqueo a este yacimiento, la provincia de Chubut, su gobernador Martín Bussi está pidiendo la presencia de gendarmería para poder desbloquearlo. Este es un yacimiento importante por lo que abastece, tanto en la Patagonia como el gasoducto que abastece también la región central del país, incluso provincia de Buenos Aires y Capital Federal. No, si esto permanece bloqueado, digamos, rápidamente va a escasear lo que da este gasoducto. Así que es una situación compleja. Sugestivo el contexto donde ocurre esto también, ¿no? Recordemos el otro día el lockout entre el sindicato de camioneros y las empresas transportistas, que fue denunciado ante la justicia por Julio Devido. Sí. Y por otro lado, creo que este es un grupo de 500, 600 personas. Yo no sé si ustedes llegaron a ver en Google, en Internet, pueden buscar las fotos de autos y camionetas incendiadas. Digo, una situación, algunos dicen, esto parece Bagdad en la guerra. Digo, eso decían hoy en Google. Y además, disculpame, te agrego una cosita. Sí. En Bolivia hay un motín policial en La Paz. Estuvieron hoy durante todo el día frente a la Casa de Gobierno y también en Cochabamba y Oruro. Es un reclamo salarial de los policías, pero bueno, han entrado en la inteligencia nacional y han incendiado todo, documentos, muebles, etcétera. Compleja también esto la situación en Bolivia, ahí. Sí. Bueno, volviendo a la situación en la provincia de Chubut, es muy probable que hacía falta, por supuesto, o la decisión política del gobernador o la orden de un juez para el desalojo, así que es muy probable que la gendarmería se haga presente y se intente un desalojo seguramente pacífico, esperemos que así sea, de esto que está pasando allí en la provincia de Chubut, en el Cerro Dragón. Sí, tengamos presente, ¿no?, lo que estuvimos charlando antes, digo, me parece que hay una situación que no tiene que ocurrir. Hay sectores que la están buscando, digo, esta situación, es evidente. Están buscando generarlo, ¿no? Sí, creo que están generando un clima de inestabilidad, de descontrol. Me parece que es el momento en que los dirigentes sindicales reflexionen, ¿no?, también sobre cuál es el grado de responsabilidad que tienen sobre ciertos sucesos. Viven en una sociedad que quiere vivir en paz. Y me parece que hay que prestar especial atención a estos momentos y a lo que está ocurriendo en la región. Yo, la verdad que sería en este punto, insisto, hay que mantener cautela y una cosa de